cuando creas que no estoy ausente y me sientas lejos de tu vida, yo te pido que te vayas lejos, donde no haya viejos recuerdos de amor. Para nuestros amigos de Bolivia, Chile, Paraguay y De nada sirvió enamorarme. Te recuerdo en mis sueños,

Mezcla de niña traviesa y mujer atrevida. Despacio, justo bajo mi oído. No sé si a ti te divierte.